Hola, buenas noches. Elena Villegas, sometiendo a los artilugios técnicos, y Alberto San II, aportando su inventiva y su creatividad, e intentando vanamente que la voz no le traicione y, siempre demasiado impostada, transmita algo de vida, os saludamos un lunes más en lo que constituye la octava y última emisión de la serie que desde mediados de octubre viene ofreciéndoos una selección de desgarradas canciones en las que el desengaño y hasta el fracaso amoroso son protagonistas. Todas ellas, agrupadas como digo en 8 bloques correspondientes a otros tantos géneros musicales, la copla, el bolero, la ranchera, el tango, la balada sentimental italiana, la chanson francesa, las piezas de blues y las talk songs, y para finalizar, el pop y el rock, objeto del programa de esta semana, surgen del libro 101 canciones para cortarse las venas, en el que el experto Manu Berastegui presenta, en T&B Editores, su particular antología, acompañada de las letras de cada tema y de unos sustanciosos comentarios plenos de conocimiento y sentido del humor. Del inabarcable universo de la música pop y rock, el autor entresaca solo 16 canciones, 11 nacidas en el ámbito anglosajón y las 5 restantes pertenecientes al universo musical hispano. Dadas nuestras habituales limitaciones de tiempo, y en consonancia con mis muy personales filias, en la emisión escucharéis todos los temas foráneos, con el excepcional añadido de Vivir sin aire, el conocido éxito de Maná, un grupo que no me dice demasiado, en la emotiva versión, que también menciona Berastegui, de Niña Pastori, que aparecerá como cierre a la presente edición. Confío en que el programa pueda haceros disfrutar. Muy pocas probabilidades. ¿Cómo puedo dejar que te vayas? ¿Dejarte partir sin dejar rastro? Cuando yo respiro gracias a ti. Tú eres la única persona que me conoce de verdad. ¿Cómo puedes alejarte de mí cuando lo único que puedo hacer es observar cómo te vas? Porque hemos compartido la risa y el dolor y hasta las lágrimas. Eres la única persona que me conoce de verdad. Y mírame ahora. No hay más que un espacio vacío, nada que me recuerde, solo el recuerdo de tu rostro. Mírame ahora. No hay más que un espacio vacío, y hay muy pocas probabilidades de que vuelvas conmigo. Y eso es algo a lo que me tengo que enfrentar. Ojalá pudiera hacer que te dieras la vuelta, que te dieras la vuelta para verme llorar. Tengo tanto que decirte, tantas razones por las que... Tú eres la única persona que me conoce de verdad. Mírame ahora. Llorando. Estuve bien durante un tiempo. Pude sonreír durante un tiempo. Pero te vi anoche. Me agarraste la mano con fuerza cuando te paraste a decirme hola. Me deseaste lo mejor. No podía saber que había estado llorando por ti. Llorando por ti. Y luego me dijiste hasta luego. Me dejaste allí solo. Solo y llorando. Llorando. Llorando. Es difícil entender, pero el contacto de tu mano es capaz de hacerme llorar. Creí que te había olvidado. Pero la verdad es que te amo todavía más que antes. Pero, cariño, ¿qué puedo hacer? Porque tú no me quieres a mí y siempre seguiré llorando por ti, llorando por ti. Sí, ahora te has ido y desde este momento voy a seguir llorando, llorando, sí, llorando, llorando por ti. I was all right for a while. I could smile. Say hello. Oh, you wish me well. You couldn't tell that I've been crying over you, crying over you. That you said so long left me standing. It's true, so true. I love you even more than I did before. But darling, what can I do? For you don't love me, and I'll always be crying over you. No me dejes así. No me dejes así. No puedo sobrevivir. No puedo seguir viva sin tu amor. Oh, cariño, no me dejes así. No puedo existir. Voy a extrañar tus dulces besos. No me dejes así. Cariño, tengo el corazón lleno de amor y deseo por ti. Ahora ven aquí y haz lo que debes. Tú encendiste el fuego que hay en mi alma, y no ves que ahora arde fuera de control. Ven a satisfacer esta necesidad que tengo, porque solo tu dulce amor me puede liberar. No me dejes así. ¿No te das cuenta que haré lo que mandes? Oh, cariño, por favor, no me dejes así. No, cariño, no me dejes así. No puedo sobrevivir. No puedo seguir viva sin tu amor. Cariño, no me dejes así. Don't leave me. Don't stop. Stop now. Stop this way.

Si me dejas ahora. Si me dejas ahora, te llevarás la mayor parte de mí. No, nena, por favor, no te vayas. Si me dejas ahora, te llevarás hasta mi corazón. No, nena, por favor, no te vayas. Chica, quiero que te quedes. Un amor como el nuestro es difícil de encontrar. ¿Cómo vamos a dejar que se nos escape? Hemos llegado demasiado lejos para abandonarlo todo. ¿Cómo vamos a acabar así? Cuando llegue el mañana nos arrepentiremos de las cosas que hemos dicho hoy. Si me dejas ahora, te llevarás lo más grande de mí. No, nena, por favor, no te vayas. Chica, necesito que estés a mi lado. No, nena, por favor, no te vayas. Oh, mamá, tengo que tener tu amor. Sí. No me vuelvo a enamorar. ¿Qué consigues cuando te enamoras? Un chico con una aguja para pincharte la burbuja. Eso es lo que consigues por todos tus esfuerzos. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. ¿Qué sacas cuando besas a un chico? Sacas gérmenes suficientes para pillar una neumonía. Y después de eso, ni siquiera te llama. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. No me digas de qué va la cosa, que ya lo he vivido y me alegro de haberlo superado. libre de esas cadenas que te esclavizan. Por eso estoy aquí para recordártelo. ¿Qué consigues cuando te enamoras? Nada más que mentiras y dolor y penas. Así que al menos, hasta mañana, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. No estoy enamorado. No estoy enamorado, así que no lo olvides. No es más que una etapa tonta por la que estoy pasando. Y solo porque te llame, no te equivoques. No creas que lo tienes todo arreglado. No estoy enamorado. No, no. Es solo porque sí. Me gustaría verte, pero te repito que eso no quiere decir que signifiques gran cosa para mí. Así que, si te llamo, no eches las campanas al vuelo. No les hables a tus amigos de nosotros dos. No estoy enamorado. No, no. Es solo porque sí. Tengo tu retrato todavía en la pared. Cubre una mancha muy fea que hay allí. O sea que no me pidas que te lo devuelva. Sé que tú sabes que no significa tanto para mí. No estoy enamorado, no. No, es solo porque sí. O vas a esperarme mucho tiempo. Vas a tener que esperar mucho. Just because. much to me. So if I call you, don't make no fuss. Don't tell your friends about the two of us. Tiene que ser él. Me digo a mí misma que lo que está hecho, hecho está. Me digo, no seas tonta, coquetea con todos y diviértete. Es fácil si te lo tomas con calma. Me digo, no seas boba, ¿qué más da que se vaya? Y entonces suena el teléfono y doy un salto. Y mientras lo levanto rezo, que sea él, Dios mío, tiene que ser él o me moriré. Dígame, dígame. Oh, Dios mío, tendría que ser él, pero no es él. Y entonces muero. Entonces es cuando muero. Al cabo de un rato vuelvo a ser yo misma, recojo los trozos del suelo y recompongo mi corazón. No volverás a hacerme daño, no soy un títere, algún día encontraré otra persona. Y entonces suena el teléfono y una vez más me pongo a rezar. I tell myself, what's done is done. I tell myself, don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump. And as I grab the phone, I pray. Shall die, or I shall die. After a while, I myself again. I pick the pieces off the floor, put my heart on the shelf again. He'll never hurt me anymore. I'm not a puppet on a string. I'll find somebody else someday. That's when the phone rings, and once again I start to pray. Let it be. Lluvia de noviembre. Cuando te miro a los ojos, puedo ver un amor contenido. Pero, cariño, cuando te abrazo, ¿no te das cuenta de que yo siento lo mismo? Nada dura eternamente, y los dos sabemos que los corazones pueden cambiar, y es difícil tener una vela encendida bajo la fría lluvia de noviembre. Llevamos ya tanto tiempo pasando por esto, sin hacer más que calmar el dolor. Pero los amores siempre vienen y van, y hoy ninguno estamos realmente seguros de quién deja que se marche el otro. Si tuviéramos tiempo para poner las cosas en claro, podría dejar de darle vueltas a la cabeza, sabiendo que eres mía, solo mía. O sea que, si quieres amarme, cariño, no te cortes, o acabaré paseando bajo la fría lluvia de noviembre. ¿Necesitas un poco de tiempo para ti? ¿Necesitas un poco de tiempo a solas? Todo el mundo necesita un poco de tiempo para sí mismo. ¿No te das cuenta de que necesitas tiempo para ti misma? Sé que es difícil tener el corazón abierto cuando hasta los amigos parecen dispuestos a hacerte daño, pero si pudieras recomponer un corazón roto, ¿no sería el tiempo un aliado? A veces necesito un poco de tiempo para mí, a veces necesito un poco de tiempo a solas. Todo el mundo necesita un poco de tiempo para sí mismo. ¿No te das cuenta de que necesitas tiempo para ti misma? Y cuando tus miedos cedan y las sombras permanezcan, sé que puedes amarme cuando no quede nadie a quien culpar. Así que no te preocupes por la oscuridad. Siempre podremos encontrar una manera, porque nada dura eternamente, ni siquiera la fría lluvia de noviembre. ¿No crees que necesitas a alguien? Todo el mundo necesita a alguien. No eres la única. Quédate conmigo. ¿Dónde fuiste cuando las cosas se pusieron mal, cariño? ¿A quién fuiste para buscar un hombro en el que reclinar la cabeza? Cariño, ¿no estaba yo a tu lado? ¿No te cuidé bien? No, no puedo creer que me vayas a dejar. Quédate conmigo, por favor, quédate conmigo. Oh, quédate conmigo. No puedo seguir. ¿A quién tocaste cuando necesitabas ternura? Te di mucho y encontré la felicidad a cambio. Cariño, ¿qué he hecho? Quizá fui demasiado buena contigo. No, no, no puedo creer que me vayas a dejar. Quédate conmigo. Oh, quédate conmigo. Por favor, quédate conmigo. Recuerda que dijiste que siempre me necesitarías. Recuerda que dijiste que nunca me dejarías. Recuerda, recuerda, te lo pido, te lo suplico. Sin ti. No puedo olvidar esta tarde, y tu cara cuando te marchabas, pero supongo que así es como son las cosas. Tú sonríes siempre, pero a tus ojos se asoma el dolor. Sí, se nota. No puedo olvidar el mañana cuando pienso en todo nuestro dolor. Te tuve a mi lado, pero te dejé marchar. Y ahora me parece lo más justo decirte algo que deberías saber. No puedo vivir si tengo que vivir sin ti. No puedo vivir. No puedo dar más de mí. That's just the way the story goes. goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Oh, I can't live if living is without you. I can't live, I can't give in. Always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Can't live living here without you. Can't live, I can't give anymore. I can't. Vivir sin aire. ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría quererte un poco menos. ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? Pero no puedo. Siento que muero. Me estoy ahogando sin tu amor. ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera calmar mi aflicción? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría robar tu corazón. ¿Cómo pudiera un pez nadar sin agua? ¿Cómo pudiera un ave volar sin alas? ¿Cómo pudiera la flor crecer sin tierra? ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? Pero no puedo. Siento que muero. Me estoy ahogando sin tu amor. ¿Cómo quisiera lanzarte al olvido? ¿Cómo quisiera guardarte en un cajón? ¿Cómo quisiera borrarte de un soplido? Me encantaría cantar esta canción. Me encantaría siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin nadie, como quisiera calmar mi aflicción, como quisiera. La emocionante voz de Niña Pastori, en su más que solvente versión, para mi gusto más interesante que la original, de Vivir sin aire, el gran éxito de Maná, pone fin a nuestro octavo y último programa dedicado a 101 canciones para cortarse las venas, la extraordinaria antología de canciones de desamor presentada en 2012 por Manu Berastegui en la editorial T&B. Centrado esta semana en temas del universo del pop y del rock, en el espacio que ahora termina, habéis podido escuchar atribuladas y algunas pese a ello festivas piezas interpretadas por Phil Collins, Roy Orbison, Harold Melvin and the Blue Notes, The Bee Gees, Chicago, Dionne Warwick, Fun Loving Criminals, Vicky Carr, Guns N' Roses, Lorraine Ellison, Harry Nilsson y la mencionada Niña Pastori. Con el deseo y la esperanza de que hayáis disfrutado del programa, nos despedimos hasta el lunes próximo. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en la dirección y locución de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós. abdomen.